El decreto es un decreto que contiene. Contiene quiere decir que permite que no empiecen los juicios de desalojo, que no se eche la gente a la calle o no se le sigan pidiendo precios que todavía no se pueden pagar. En ese sentido, es necesario seguir extendiéndolo, ya que no solo continúa la pandemia, sino también la grave situación económica de los inquilinos. Es un pedido que, bueno, lamentablemente todavía no tenemos una respuesta, que siempre esto de que los tiempos políticos no trabajan en los tiempos de la gente. Confiamos de que se va a prorrogar, ya que la verdad que avisarle un par de semanas antes a la gente que no se prorroga es bastante fuerte, ¿no? Es una situación crítica.